14 de diciembre. Cielo nuevo, tierra nueva. Isaías 65, versículo 17. El capítulo 65 sigue hablando del cielo nuevo y tierra nueva que Dios promete para todos. Juan el Bautista anuncia que el reino de Dios está cerca y más tarde Jesús dice que el reino de Dios está entre nosotros. Y claro, fue así, pues Él había venido a rescatarnos, a morir por nosotros y que así tengamos vida eterna junto a Él en el cielo nuevo y tierra nueva. Juan también nos menciona en el Apocalipsis. Hoy hay predicadores que van un paso más adelante diciendo que al cielo nuevo y a la tierra nueva ya podemos empezar a vivirlo aquí y ahora, si hacemos la voluntad de Dios y seguimos sus mandamientos y leyes. Por otro lado, en otra parte dice Dios, «He aquí yo hago nuevos todas las cosas. ¿Qué impide hacer un cielo nuevo y una tierra nueva?» Dice Santiago Monte. Cielo nuevo y tierra nueva Cristo tiene para ti y para mí. Yo te invito a que seas mi amigo y conmigo la gloria entrar. Ya verás que si juntos marchamos nuestra fe victoriosa será. Señor, ayúdanos a aumentar nuestra fe en ti, creerte más y más fuertemente con más firmeza. Y ayúdanos a que en este tiempo de Adviento nos preparemos más y mejor para tu venida y que desde ahora ya podamos vivir y disfrutar de ese cielo nuevo y tierra nueva que nos prometiste. Así será. Una reflexión de Luisa Krupp para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.